esta vida tan perra. Lo difícil no es chingártela, es convencerla. Viajesote siempre con altas y bajas. Si son malas tus cartas, no culpes a la baraja. Tú toma ventaja, tu muerte no tiene fecha. Con lo que tienes, tienes, tú sabes si lo aprovechas. Sembrando que cosechas, el que le entra que le atore. De los cabrones de la familia y soy de los menores. Ante todos los dolores tengo una cara contenta. Hoy todos mis horrores y errores me cobran renta. Que nadie se dé cuenta que haces, me lo dijo un compa. Está bien que seas marrano, pero no muestres la trompa. Que nadie te corrompa, tu espíritu aventurero. Me quedo chico mi México y también el mundo entero. Andar de misionero predicando mi vocablo. Que se entere el universo, Diosito y también el diablo. Pienso lo que hablo mientras te hablo de mi empeño. Y es que soy un pez muy grande en un estanque muy pequeño. Lo único que queda cuando mueres son los huesos. Pero cuando yo me muera van a quedar estos versos. Inmerso entre los versos de lo que siempre converso. Y que no importa lo de adentro, nada más lo del reverso. Múltiples y diversos los rollos que desarrollo. Se la pasan tapando hoyos mientras estoy picando su hoyo. Ese es el meollo y el que mi hoyo sabe que hongo. Vale la pena el esfuerzo para hacer lo que me propongo. Almaceno mil fortunas de éxitos entre las sombras. Solo algo me ambiciona, pero el money está de sobra. A mí nada me asombra, esto te sonará absurdo. Que escribí derecho al triunfo y lo hice siendo zurdo. Yo nunca me aturdo el que el sonido se reviente. Nadan a su favor y yo lo hice a contracorriente. Fracasé constantemente y del fracaso sí se aprende. No me sorprende la vida es quien se sorprende. Sin miedo voy caminando pa'l frente. Quedo un paso atrás, regalo un paso al oponente. Sin miedo voy, no importa que suceda. Porque aunque el culo se vista de reata, culo se queda. Sin miedo voy caminando pa'l frente. Quedo un paso atrás, regalo un paso al oponente. Sin miedo voy, no importa que suceda. Porque aunque el culo se vista de reata, culo se queda. Es que el silencio siempre va a dar mucho que decir. El destino es un ojo en blanco, tú decides qué escribir. No pedimos existir ni tampoco dónde nacer. Pero siempre pido vivir para decidir qué voy a hacer. Escucho un soñador que su sueño limitó para escribir su gloria con ritmo mientras se desahogó. Es lo que quiero yo, ser quien su atención captó. Para no ser de esas muertes que el mundo nunca notó. Mi experiencia me brotó de todo lo que he transcurrido. Envejecer solo es mostrar por fuera que tú ya has vivido. Y es que como haya sido, los recuerdos me recuerdan que me he salvado de tantas. Ya no sé cuántas me quedan. Atrás se quedan los que regresan para agarrar vuelo. Tú quédate con tu segundo lugar de consuelo. Cuando llegue a ser abuelo, si es que todavía no he muerto, tendré montones de historias para contarles a mis nietos. Les diré que estén atentos, que no se les duerme el gallo. Que al que tormentas corre le puede caer un rayo. No hay días de ensayo, todo tiene consecuencia. Casi no existe justicia, pero siempre hay delincuencia. Que mantengan su conciencia consciente, no pierde el riel. Para resolver el problema, no formar parte de él. No quiero copiar aquel único, yo me he formado. Porque yo estoy hecho al punto, no estoy crudo ni quemado. Dime qué onda, que ando ondeado. Y he seguido demostrando que todo lo que he abarcado también lo estoy apretando sin andar aparentando. Entiende ya mi manuscrito. El poema de este ciclo de morir te lo recito. A veces de corridito y a veces con pausa en prosa. Las historias más felices resultan menos lujosas. Mi sueño dijo lo hiciste, mi valor dijo venciste. Y tú por miedo al miedo de perder pues ya perdiste. Sin miedo voy caminando pa'l frente. Quedo un paso atrás, regalo un paso al oponente. Sin miedo voy, no importa que suceda. Porque aunque el culo se vista de reata, culo se queda. Sin miedo voy caminando pa'l frente. Quedo un paso atrás, regalo un paso al oponente. Sin miedo voy, no importa que suceda. Porque aunque el culo se vista de reata, culo se queda.